Hormigas Podcast. ¿Qué hablaremos? Un tema chido. ¿Tú has tenido alguna duda sobre, o sea, en todo el tiempo que has sido anarquista, has tenido alguna duda de, por ejemplo, de que si lo que estoy haciendo realmente lo quiero hacer o si se puede lograr o... Ajá, o si se puede lograr, si tiene sentido. O sea, ¿alguna vez te has preguntado eso? Pues sí. ¿Sí? Sí, porque, bueno, pues creo que hasta la fecha nos hemos caracterizado por ser una minoría, ¿no? Bueno, creo que las primeras dudas como anarquistas iniciados, o sea, las que surgen en primeros momentos, en primeros años, son las de si se puede lograr, ¿no? ¿Qué tan fuerte es el impacto que tiene nuestra ideología en una sociedad de lucha como la que vivimos aquí en Oaxaca? Y la frustración de muchos es esa pregunta, ¿no? De que si se puede lograr, si es, bueno, si es útil nuestro trabajo, si estamos logrando hacer conciencia, si estamos haciendo lo que verdaderamente nos dictamos como libertarios. Y... ¿Tú crees que...? No, bueno, sí entiendo lo que quieres decir. Pues obviamente son dudas, ¿no? Que siempre le surgen a uno. No solamente cuando topa con una ideología que le llama la atención, ¿no? Sino cuando existe uno un proyecto nuevo. El proyecto que sea, yo creo que uno siempre le dan la duda, ¿no? Pero... ¿Tú crees que, así como... Es posible... Bueno, no me podría preguntarte si es posible realmente la anarquía. Porque... Yo estoy seguro de que lo es, porque lo ha sido antes y no tiene por qué no hacerlo después, ¿no? Pero sí tengo la duda de que se puede ahorita vivir como anarquista. O sea, básicamente, ¿hasta qué punto nosotros podemos llegar a vivir como pensamos en la sociedad en la que vivimos ahorita? Exacto. O sea, ¿hasta qué punto no podemos llegar a caer en la hipocresía? Porque luego lo que mucha gente comúnmente nos acusa no solamente a los anarquistas, sino a todos los que no están en contra del sistema, o sea, a todos los antisistémicos, de ser hipócritas, ¿no? Porque somos antisistémicos, pero muchas veces vamos a comprar la tienda y hacemos cosas así, ¿no? Estamos en contra del consumismo y sin embargo no podemos vivir sin él. Cosas así. Y entonces, Pues, creo que como muchas veces se ha tratado, vivimos en una sociedad, ¿no? Y como parte de esta sociedad no podemos no darnos ya tanto el lujo, sino no podemos permitirnos estar aislados. No podemos decir soy anarquista y estoy en contra del consumismo y decir no voy a tomar ya refresco. ¿Por qué? Porque es algo en lo que ya estamos acostumbrados. Es algo que ya estamos acostumbrados y que tampoco creo que podríamos ser tan hipócritas para decir eso, ¿no? Creo que la lucha contra el consumismo la debemos originar en otro sentido, ¿no? ¿Cómo? No decir tanto, ok, ya no vamos a tomar Coca-Colas, ya no vamos a consumir Sabritas, sino simplemente destruir. Destruir que debemos destruir el sistema capitalista, ¿no? El sistema de explotación. Sí, no, pues el sistema patrón obrero, ¿no? Exacto, ahí en medio. Porque al final de cuentas no podemos decir como se vive en Cuba, ¿no? En las comunidades pobres de Cuba decir que no se consume refresco, que ya no se consume porque finalmente seríamos extremadamente hipócritas, sino simplemente adaptarnos de una manera tal a esos medios de producción fascistas, o ¿cómo se le puede llamar? Esos medios de producción capitalistas. Explotadores. Como vivir sin acostumbrarse. O sea, exacto. Como vivir en la... O sea, ir trabajando, o sea, no cuando tal vez ese mundo utópico, o sea, ese gran lugar que aún obviamente no existe, pero que todos decíamos, sí, sea, aun cuando esa utopía que queremos todavía no existe, pues estamos como trabajando, ¿no?, en el proceso para poder llegar a crearla, ¿no?, para que llegue a existir. Pero pues aún así, eso no quiere decir que tengamos que ser ermitaños, ¿no?, del mundo que ya existe ahorita. Sí, no. Exacto, ¿no? O sea, es a lo que voy, o sea, no podemos decir irnos a vivir a la montaña, formar una comuna de 10 personas y vivir de la naturaleza nada más. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de otra forma. ¿Sí? Y creo que el trabajo que se tendría que hacer es, como dije antes, destruir esos medios capitalistas y explotadores y crear nosotros mismos los mismos medios de producción que destruimos. O igual, ¿no?, adueñarnos de esos medios de producción. O sea, adueñarnos de la Coca-Cola, y ya no se llamaría Coca-Cola, ¿no? Sería Anarco-Cola. O serviría para algo más útil, ¿no? Hacer agua o hacer medicinas. Pues exacto, ¿no? O simplemente refresco, pero de un modo tal que ya no sea... Esa ya no sea una empresa explotadora, ¿sí?, sino que sea de nosotros mismos y para nosotros mismos, más que nada, ¿no? Porque, pues, como lo comento, yo sigo insistiendo, no podemos apartarnos de lo que ya estamos acostumbrados. Entonces sería un reverendo desastre, porque como ha sido el humano y seguirá siendo, alguna persona por detrás ya estará tomando su Coca-Cola, disfrutándola con unos hielitos. Y entonces, pues, caeríamos en esa utopía que se nos critica tanto a los anarquistas, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ¿no? A mí me ha tocado que nos dicen, no, pues es que ¿cómo te dices anarquista? Estás comiendo, estás tomando tu Coca-Cola y comiendo tus Sabritas y una sopa marucha, ¿no? Entonces, ese no es el caso, creo. Perdón, me sentí que ahí. ¿Cuál? Sí, sopa marucha. ¿En serio? Sí. Pero no estamos hablando de la sopa marucha, ¿eh? Y lo mismo pasaría con todas esas cosas, ¿no? También con consumismo. De hecho, lo que creo que sí se podría erradicar serían esas empresas como McDonald's, que se ve la brutalidad con los animales, porque al final de cuentas todos somos hijos de la misma naturaleza, no tenemos el derecho de tomar lo que se nos plazca, nada más por nuestras pelotas, ¿no? Creo que tendríamos que... ¿cómo se puede decir? Optar o adoptar un sistema para el cual sea racional el matar vaquitas para hacer hamburguesa. Pero bueno, todo lo que planteas ahorita es como a largo plazo, ¿no? Pero a corto plazo, o sea, ¿qué podemos hacer ahorita los anarquistas para... Bueno, más que los anarquistas, ¿eh? ¿Qué puede hacer la gente? ¿No? Ajá, ¿qué puede hacer la gente que ya está de acuerdo con esto? Ajá, a ser consciente. Dejar de consumir. ¿Pero qué no? Pues creo que eso es lo que estaba haciendo ahorita. ¿Pero qué no? No, o sea, ¿qué? A corto plazo, con un proyecto, por así decirlo, a corto plazo. Sí. No, sigue. Pues, primero que nada, sería expandir o difundir la idea anarquista. No tratando de que se... de que las demás personas, de que sea la iglesia, pues, o sea, no deja que sea la iglesia, exactamente, o no sea doctrina. Exactamente, no que sea una doctrina y que a fuerza lo tienen que hacer todos, ¿no? Simplemente que se tome la anarquía como una libertad y una forma de expresarse y de ser libres, ¿sí?, sin llegar al libertinaje, claro está, respetando la forma de ser de los demás. Hacer lo que se te dé la gana, ¿no? Sería el libertinaje. Afectando a otras personas, ¿no? Afectando la libertad de otras personas, ¿no? Porque una vez me comentaron por ahí que si respetaban los anarquistas, respetaban la forma de pensar de los demás, ¿por qué no respetar a los fascistas, no? Entonces dices, oye, no seas pendejo. O sea, estamos respetando la forma de pensar de los demás, pero... no respetamos la opresión. Sin caer en el juego de que yo respeto y respeto todo, ¿no? Porque algo que no respetamos es el fascismo, la opresión, Capitalismo. Capitalismo, imperialismo. Esclavismo. Porque son cosas que atentan contra la libertad, ¿no? Contra la humanidad. Contra todo. Contra todo. Sí. La otra semana me preguntaron de que qué pasaría después de que se llegara a... No mames, ya me tengo en la boca. De que se llegara a realizar el anarquismo después de que, pues, ya estuvo la lucha y ya todo el pedo. Que se llegara a monarquía. Ajá, ¿qué pasaría después? Pues... ¿cómo vivirían? Bueno, eso siempre es como un problema, ¿no? Que dice mucha gente, ¿no? O sea, sí, estoy a favor de la lucha por libertad y tierra y justicia y todas las cosas, ¿no? Que ya en la actualidad se han vuelto un poco como más eslogans, ¿no? Que realmente palabras que representen la búsqueda de eso de lo que se habla, ¿no? Pero la verdad es de que para quienes hacen las preguntas es obvio que lo hacen por ignorancia, porque el anarquismo básicamente no es un proyecto cerrado. A lo que me refiero es de que, o sea, toda la teoría que existe ahorita, junto con la práctica que llega a hacer cualquier persona que se identifique con el sistema, con el antisistema libertario, básicamente, no solamente va a adquirir la teoría que ya han sido todas las personas que han luchado desde los tiempos de los antiguos, ¿no? Desde los tiempos de los primeros imperios, de los faraones, de los babilonios, desde los tiempos de la iglesia cristiana, cuando fue reformada. O sea, siempre ha habido gente que ha ido resistiendo, ¿no? Y que ha ido dejando su huella a las futuras generaciones. Entonces, los nuevos anarquistas de hoy, o sea, más que nuevos, los anarquistas de hoy toman las viejas bases y las juntan a su realidad. Analizan su realidad, lo que está pasando hoy en día. Y lo van juntando a... O sea, juntan la teoría y la práctica. Juntan, por eso, lo van acoplando. Juntan básicamente la teoría y la realidad, ¿no? Para así crear un nuevo tipo de forma de resistir. Pero referente a lo que puede llegar a pasar después de una lucha libertaria, pues se me hace una pregunta de quien la haga un poco tonta, porque para poder tener una lucha que se pueda llamar realmente anarquista, tendrían que existir organizaciones anarquistas. Y al existir organizaciones de ese tipo, obviamente, o sea, al existir organizaciones como anarcosindicatos, colonias libres, escuelas libres, organizaciones de estudiantes, de obreros, de maestros, de doctores, o sea, que la gente misma se organice, asambleas populares, o sea, no puede haber una revolución anarquista sin que exista todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto mismo se da en el proceso anarquista, ¿no? Esto mismo se da en el proceso. Y pues, si se forman esas organizaciones, es obvio que cada organización va a ir decidiendo cómo se van a ir administrando las cosas. De que ya en la historia se ha dicho cómo podría existir una sociedad anarquista, y ya se ha dicho. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española se habló de la forma en la que se podía crear una sociedad nueva, ¿no? Creando pequeñas colectividades en donde cada pequeña comunidad se organizara para poder administrar sus recursos. Y cuando se necesitaran hacer cosas más grandes, como una línea del metro que atravesara todo el país o toda una región entera, entonces esas pequeñas comunidades se quedaban en acuerdos, ¿no? Primero era una asamblea de colonias. Todas las comunidades estaban unidas, todas tenían voz en una confederación, ¿no? Todas tenían voz en la confederación, la confederación, que es la unión de pequeñas comunidades, que aunque son comunidades independientes, se unen para poder hablar de temas que los afectan a todos, que es la verdadera democracia, ¿no? No es simplemente que la mayoría elige lo que se tiene que hacer, sino de que todos tienen una voz, ¿no? O sea, todos tienen algo que decir, y la voz de nadie puede sobrepasar a la otra persona. Ni siquiera cuando una mayoría diga que sí, si una comuna dice que no, pues no se puede pasar por su territorio, ¿no? Se tiene que respetar la autonomía de la comuna, de la colonia, de la comunidad de personas y del individuo, ¿no? Si una sola de esas... de esos puntos se rompen, el autoritarismo se crea y todo vuelve a iniciar, el capitalismo vuelve a ganar. Es por eso que elegí la anarquía, porque es realmente la libertad. Yo lo veo como la libertad absoluta, ¿no? Porque no, porque es como despertarte todas las mañanas y decir que por fin tu vida depende de ti. Es lo que yo quiero, es lo que yo busco, la anarquía. O sea, tu vida es tuya y nadie más. Como que ya no dejas de ser un producto. Dejas de ser un producto, dejas de ser un esclavo. Eres libre. Realmente puedo hacer lo que tú quieras. ¿Qué tipo? Entonces se puede... se puede llegar a... se puede llegar a... o sea, a una confrontación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, puede haber una confrontación muy fea entre la iglesia... La iglesia... Y los cristianos. Aparte de que habría conflictos entre la iglesia protestante y la iglesia, por ejemplo, católica, ¿no? Que esté en movimiento. Ese ya sería el problema de la misma... de los mismos religiosos, ¿no? Básicamente, como decía Tim, no nos podemos meter en los problemas de todo el mundo, ¿no? O sea, básicamente, cada quien tiene que resolver sus propios problemas, hasta el punto en el que nadie explote a nadie, ¿no? Porque ya cuando dice eso no se puede permitir, porque sería como dejar que volviera a nacer el autoritarismo, ¿no? Dejar volver a nacer el capitalismo. Pero sí, es hablar en un punto muy imaginario, ¿no? De lo que me refería es de que la relación anarquismo-religión o anarquismo-iglesia es una relación que no es muy... Bueno, es una fuente muy favorable de comunicación, ¿no? Ajá, no han dado muchos buenos resultados. Por ejemplo, hay anarquistas que se llaman anarcocristianos que han llegado a mezclar los sentimientos de la religión cristiana, no de la iglesia cristiana, de la religión cristiana, junto con los deseos del anarquismo, ¿no? ¿Cómo la libertad, los sentimientos? ¿Eh? ¿Cómo los sentimientos? Sentimientos de la religión cristiana, por ejemplo, los siete pecados capitales, ¿no? Como ser bueno. Pero entonces ya no sería anarquismo, ¿no? Porque están siguiendo los. Un adoctrinamiento ya pasado. Exactamente. Es que lo que pasa es de que en el anarquismo hay un problema que es bueno y malo a la vez. Realmente no existe un anarquismo definitivo. Realmente el anarquismo es de quien lo tome, porque hasta la actualidad han existido una gran parte de los que se llaman ahorita anarquistas, son en realidad anarcocapitalistas, que son empresarios que están de acuerdo en que se destruye el Estado, pero que no se destruye el mundo empresarial. O sea, sería el libre mercado, completamente libre. Libre, libre, libre, libre. La policía sería de empresas, el agua de empresas, la luz de las empresas, la educación de las empresas, todo sería de las empresas, ¿no? Y no solamente de empresas grandes, ¿no? Sino ser un mundo completamente empresarial. Empresas grandes, pequeñas y medianas. Eso a mí no me llama la atención y no tiene nada que ver realmente con un espíritu anarquista, ¿no? Yo hablo de un anarquismo que es el más tradicional. Que defiende la naturaleza del hombre, ¿no? Como la guerra civil española. El comunismo libertario. Realmente, ¿no? Pero sí, creo que sí se tiene mucha la idea de que todos los anarquistas estamos unidos, y eso no es cierto. Hay muchas corrientes dentro del anarquismo. No es una ideología cerrada como el marxismo, ¿no? De que hay poco, ¿no? De que está el marxismo, el leninismo, el maoísmo o el trotskismo, ¿no? Y ya, se acabó. No, el anarquismo cambia de país por país, de persona por persona, de tiempo en tiempo. El comunismo libertario de hoy no va a ser el mismo comunismo libertario de ayer. Las cosas cambian y se mueven. Así es el anarquismo, es lo que me hizo unirme a él, porque sentí que era una ideología viva, no era una ideología estancada como todas las occidentales, como las griegas o la de Nietzsche o cualquier cosa que te quieras poner a pensar, y ya se quedan en un punto, ¿no? O sea, esta es la verdad, fin. No, el anarquismo dice, la verdad puede ser esto, o sale a buscar la verdad, es lo que dice el anarquismo. Pelea por la verdad, no solamente quieres pensar en que es verdad. O sea, es bueno pensar, pero también si piensas y nada te quedas en eso, ya valiste. Tienes que ir a pensar y a luchar. Si no, no se puede. Y ahora sí que referente a la religión, ya que me sirve mucho. El anarquismo, unas corrientes dicen que, más bien, en general, se acepta que cada persona pueda pensar lo que quiera. Nadie tiene derecho a obligar a otra persona a abandonar su religión si no quiere. Pero es algo que sí estoy... Pues yo por lo menos en desacuerdo de que no se puede permitir que a una persona se le adoctrine desde niño, ¿no? Por ejemplo, muchos cristianos son cristianos porque así les enseñaron cuando eran niños. Yo con eso no estoy de acuerdo. Todos los mexicanos. Yo con eso no estoy de acuerdo. Bueno, cristiano, ¿no? La mayoría, o sea, es lo común, ¿no? De las familias cristianas, sí, sí, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que yo creo que sí se puede permitir que una persona piense lo que piense, pero que no se le imponga a otra, ¿no? Y entonces, si nosotros estamos de acuerdo en no imponer a nadie nuestra ideología, que ellos tampoco impongan a nadie la suya. Hay que ser igualitarios, eso es lo que yo estoy de acuerdo, hay que ser equitativos. ¿Qué opinas, compa? Pues yo creo igualmente, ¿no?, que el anarquismo es la filosofía flexible que da la capacidad de pensar y operar como tú quieras, ¿no? Porque si nos cerramos a que el anarquismo no va a haber religiones, no va a haber gobiernos, pues entonces no sería anarquismo, ¿no? Sería más un autoritarismo, que haríamos en lo mismo de siempre, ¿no? Creo que la libertad debe ser flexible y debe dar cabida a muchas opiniones. Porque ¿quién puede decir qué es verdadero o qué no es verdadero, qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? A lo mejor la definición de la libertad que yo estoy dando está mal o está bien, ¿quién lo puede saber? Entonces creo que es la responsabilidad de cada quien buscar qué es verdad y qué no es verdad, y que sea su verdad y que no sea su verdad, porque no nos podemos dar el lujo de decir la verdad del anarquismo es que no vas a creer en nada, ¿no? Solo en tú mismo. Pues entonces creo que estamos cayendo en lo mismo. No sería justo, sería utópico decir eso, ¿no? Conforme a lo que respecta a Dios, yo creo en Dios, mas no creo en la doctrina católica, cristiana, musulmana o lo que sea, ¿no? Yo veo a Dios como un ser especial que nos mandó al mundo precisamente a ser libres y a vivir y a disfrutar de lo que Él nos dejó, ¿no? O sea, no decir Dios me dijo que hiciera esto y que no lo hiciera y que es malo y que no es malo, porque entonces ya no sería anarquismo, ¿no? O sea, yo no me desvío tanto, pero pues yo sí creo en Dios, mas no en ese Dios que me pintan la iglesia católica ni la iglesia cristiana, ¿no? Yo creo en un Dios que es libre y que, así como dicen que fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros también podemos ser libres, ¿no? Ciber. ¿Qué opinas, Ciber? Aquila. Vamos a la tela del programa. Yo también soy ateo en ese sentido. Tú eres agnóstico, ¿no? Bueno, agnóstico, pero realmente, o sea, mi opinión es de que Dios me vale. O sea, a la gloria de Dios me vale gorro, ¿no? O sea, existe o no existe, me viene valiendo. No me va a afectar, pues, ¿no? No es de utilidad. Pues no, es que no sea o no de utilidad, sino como lo que decía Sartre, exista Dios o no exista, esa no cambia la situación. Siguen existiendo los pobres, siguen existiendo la guerra, siguen existiendo las injusticias, el dolor, el sufrimiento, también las risas, también el amor, también el sexo, todas las cosas chiquitas. O sea, sigue, ¿existe Dios o no? Si existe Dios, es obvio que está en su pedo, ¿no? Si no existe, pues no. Pues no hay nada, ¿no? Pero pues, si existe, pues bien por él, ¿no? Bien por su existencia. Bien por su existencia, a mí no me afecta. O si alguien viene a decirle que, pero algo que sí tengo es de que sí me da miedo morir, ¿no? Tal vez porque el sentido, tal vez es algo que hace que mucha gente se vuelva religiosa. El hecho de que al morir va a vivir con Dios, va a vivir por siempre, ¿no? Va a ser eterno. Por eso a mí sí me da un poco de miedo el fallecer, porque cuando fallezco yo tengo la idea de que ya, se acabó. Obviamente se acabó, ¿no? Y el decir se acabó es de que no puedo decir, ay, me voy a sentir triste o me voy a sentir feliz. Se acabó, ese fin, ¿no? El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad.